silencio se transforma en la duda. Es un rastro, un momento que no encastro. Es el miedo, el tiempo se pone en juego. Mi vida, ella no tiene salida. Tu vida, lo que está a la deriva. Es mi destino, el que se queda en el camino. Tu camino, el que se queda sin destino. Es un juego, que se juega con desprecio. Un desprecio, que se transforma en un juego. Esto es algo que no entiendo. Si te fuiste porque te tengo. Te tengo en el pensamiento, y en la sombra del momento. Lleva el tiempo, el tiempo que lleva el viento. Esto es algo que no entiendo. Si te fuiste porque te tengo. Te tengo en el pensamiento, en la sombra de un momento que sigue en el recuerdo. Hoy la noche es tan oscura. Ya no está tu locura. El vacío se llenó de amargura. El silencio se transforma en la duda. Que no encastro. Es el miedo, el tiempo se pone en juego. Mi vida, ella no tiene salida. Tu vida, lo que está a la deriva. Es mi destino, el que se queda en el camino. Tu camino, el que se queda sin destino. Es un juego, que se juega con desprecio. Un desprecio, que se transforma en un juego. Esto es algo que no entiendo. Si te fuiste porque te tengo. Te tengo en el pensamiento, en la sombra de un momento.